Dímelo. Te imagino bailando en la disco. Tiri tiri business. Hasta abajo. Es que lo puse en la Yo te miro y te imagino, con ropa haciendo el amor, bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor. Se compara, ella se llama Sara. Me gusta su cara de mala, tiene loco con mi pana. La ropa le queda brava y se queda como si nada. Al oído le cantaba mientras me la imaginaba. Yo te miro y te imagino con ropa haciendo el amor, bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor. En la bien arisco, con ropa haciendo el amor, yeah, con ropa haciendo el amor. Me imagino bañándote en miel, tocando tu piel, seré tu gato fiel, conmigo no vas a perder, no. Me gusta tu cuerpo, oh, oh, y tu movimiento, oh, oh, bailamos mucho tiempo, oh, oh, pa' quedar envuelto. Por el flow, métele duro al dembow, pégate que aquí estoy yo, oh, dime cómo lo hago yo más. Yo, que mi vida te imagino, con ropa haciendo el amor, bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor, en la disco bien arisco, con ropa haciendo el amor, yeah. Se compara, ella se llama Sara. Me gusta su cara de mala, tiene loco con mi pana. La ropa le queda brava y se queda como si nada. Al oído le cantaba mientras me la imaginaba. Me gusta tu cuerpo, oh, oh, y tu movimiento, oh, oh. Bailamos mucho tiempo, oh, oh, pa' quedar envuelto. Te miro y te imagino con ropa haciendo el amor, bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor, en la disco bien arisco, con ropa haciendo el amor, yeah, con ropa haciendo el amor. Te miro y te imagino con ropa haciendo el amor, bien prendido. Haciendo el amor.